En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Saludos cordiales, 7 minutos sobre la 1 de la madrugada. Comienza La Rosa de los Vientos en Onda Cero hasta las 4. Os prometemos lo mejor de nosotros mismos en un día como el de hoy, que se cumplen 10 años justos, 10 desde que comenzó de verdad el siglo XXI. Nada ha sido igual desde entonces. Pocos sucesos en la historia de la humanidad han tenido una fuerza tan desgarradora. Fue el comienzo de todo lo que estamos viviendo, nada o casi nada de lo que sucede en el mundo, incluso a día de hoy, podría entenderse si un episodio sobre el cual aún se abren enormes abismos e enormes incógnitas. Hoy es 11S, han pasado 10 años desde aquel terrible momento. Las imágenes que nos llegaban desde Nueva York, al filo de las 3 de la tarde, a través de todos los servicios informativos, de las cadenas de televisión, nos impactaron sobremanera y fueron, como digo, Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Fueron el comienzo de un nuevo tiempo, el comienzo, de verdad, del siglo XXI. Fueron un drama que nos acongojó en aquel día y que inmediatamente despertó una serie de incógnitas, una serie de dudas sobre qué era lo que podía haber detrás del Pearl Harbor, del nuevo siglo, ¿no? Investigar que las dudas no solamente del atentado, sino todo aquello que pasó en Estados Unidos durante los años anteriores, investigar, analizarlo incluso posteriormente con esas consecuencias de aquellos actos, hacen que ahora, cuando lleguemos a los 10 años y vemos a los políticos americanos, vemos a George Bush visitando, como ha hecho hoy, ayer, determinados lugares, pues que te siembran la duda de si realmente actuaron como tenían que actuar o si y respondieron a intereses ocultos, ¿no? Un 11S que fue además el comienzo de muchas cosas. También de la puesta en escena de la edad de la mentira, de esa forma como la edad de la mentira definió el premio Nobel José Saramago, la forma de comunicar las versiones oficiales que no convencían a todos y que tenían por objeto construir un mundo a medida de unos intereses muy concretos. El miedo fue y ha sido y es, incluso a día de hoy, que la amenaza vuelve sobre Nueva York, la herramienta que más se ha utilizado desde entonces. Miedo a perder nuestra seguridad, miedo a ser atacados, miedo a ser el blanco del odio de los extremistas. Miedo y más miedo que sirvió para que la opinión pública firmara un cheque en blanco, para que los más poderosos nos protegeran, pero como ellos quisieran. Fue una forma voluntaria de entrar en la caverna. Una caverna como la del mito, la de Platón. Desde allí dentro, la sociedad solo ha visto el reflejo de lo que querían los de arriba. Una visión distorsionada de la realidad que se fundamentó en la teoría de la conspiración, término que ellos mismos emplearon de forma despectiva para referirse a quienes no les creían. Pero si por teoría de la conspiración se conoce una hipótesis carente de pruebas, irracional y lógica, toda esa historia, en toda esta historia, sí es una teoría de la conspiración. Y esa no es aquella según la cual un hombre metido en una cueva puso al mundo patas arriba y destruyó las Torres Gemelas y el Pentágono. Que Bin Laden fuera, fruto de su odio y fruto de su locura, fuera capaz de atacar a una nación. Que 4 hombres que jamás habían pilotado un avión fueran capaces no solo de hacerlo, sino de maniobrar como auténticos ases en del vuelo, capaces de lo que casi nadie era capaz. Que los radares del país se estropearan justo en el momento en el que todo pasó. Y que un avión que nadie vio, que no dejó huella alguna y del que solo quedaron unos pocos trozos de metal esparcidos por la hierba, fuera capaz de atacar y destruir el edificio más seguro del mundo, el Pentágono. Todo eso sí es una conspiración. Y el mundo entero la creyó, pese a la carencia de pruebas, la ilógica de la teoría y, sobre todo, carente de sentido común. Nos trataron como a una masa a la que le anularon el sentido crítico. Y lo hicieron bien, porque nunca un engaño tan monumental tuvo repercusiones tan enormes y sirvió para rediseñar el mundo a la medida de quienes escribieron en su momento el libro de instrucciones de cómo debía ser el comienzo del siglo XXI. Quienes gobernaban en el mundo en aquel entonces habían escrito, semanas atrás, un informe en donde decían que para poder mantener el poder durante ese siglo que acababa de comenzar, para que Estados Unidos mantuviera el poder, era necesario que ocurriera sobre territorio americano un nuevo Pearl Harbor. Lo malo es que por el camino se han perdido vidas, no solo unas pocas, hablamos de millones de vidas. Algunos dijeron que fue por venganza, otros que por justicia. Lo que sí sabemos es que fue una auténtica vergüenza. Dos guerras, Afganistán e Irak, conflictos en Pakistán, en todo el orbe árabe. La verdad es que ha sido tremendo lo que ha ocurrido en el mundo desde entonces. Comenzamos el programa de esta noche, un día señalado, un 11S que, como siempre, lógicamente, y lo va a estar no solamente en Onda Cero, sino en todos los medios de comunicación y, por supuesto, aquí en La Rosa de los Vientos, un 11S que va a estar muy presente en el programa de esta noche, pero también tenemos otros contenidos que os anticipamos ya mismo. Tras Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda, con quien estamos ya en unos instantes, llegará Jesús Callejo con sus historias, en esta ocasión con maldiciones medievales. Nos adentramos con él en esa edad oscura, en el túnel del tiempo, que fue la Edad Media. También tendremos mucha historia sobre el padre del teatro. Hablamos Aristófanes, hablaremos esta madrugada de él junto a Ignacio Monzón, y nos visita uno de los más conocidos historiadores del mundo, el británico Adrian Goldsworthy. Presenta su libro Marco Antonio y Cleopatra, toda la verdad sobre un mito romántico que, sin embargo, fue decisivo para el desarrollo del mundo hace 2000 años. Y damos la bienvenida en esta nueva temporada a Laura Falcó Lara. Nos recomienda lo mejor y lo que será más importante en el comienzo de esta temporada, con las nuevas e interesantísimas incorporaciones que hay en su biblioteca. Seguro todos os habéis visto en muchísimas imágenes, es un icono, a la rata, al ratón comiendo queso. Bueno, pues hoy vamos a desvelar qué hay de verdad en toda esta historia, y lo va a hacer Silvia Casasola en sus curiosidades, en su gabinete de curiosidades. También tendremos informaciones, y Alfonso Verdú es el responsable en Somalia de todas las acciones de Médicos Sin Fronteras. Hablaremos con él también en esta primera hora de programa. La actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún desde Salamanca llegará también de la mano, y vamos a estar con él durante el programa de esta noche, de uno de nuestros dibujantes más reconocidos, Sergio Bleda. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Con Martín Expósito en la redacción, Marial Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de quien les habla, Bruno Cardeñosa. Según el país en el que se haga la encuesta, en Estados Unidos se ha efectuado una recientemente, casi un 20% no cree la versión oficial que dio su gobierno sobre lo ocurrido el 11 de septiembre. En España la cifra es mayor, o en países de Europa como Francia o Alemania hay más personas que creen que la versión oficial es falsa, la que hubo sobre el 11 de septiembre, que auténtica. Muchas dudas al hilo de este décimo aniversario que se celebra hoy del 11S. Y queremos transmitir también y que vosotros opinéis a este propósito y sobre este asunto en la encuesta en www.ondacero.es, en nuestra página web. Os presenta Silvia Casasola la encuesta de esta noche. Silvia, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, sobre este tema queremos que opinen y que nos digan la posible implicación del gobierno de Estados Unidos con respecto a los ataques del 11S. Les damos tres opciones. ¿El gobierno tenía información sobre un posible atentado y no hizo nada para evitarlo? Pues un 41% de nuestros oyentes opinan esto. El 24% que el gobierno no tuvo nada que ver con los ataques. Y el 34% que el gobierno o un grupo afín orquestó y organizó el ataque. OndaCero.es, www.OndaCero.es, ahí está nuestra encuesta. Comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Evidentemente, con el respeto, que es lo más importante que hay que tener un día como hoy, porque 3.000 personas, 1.000 todavía sin identificar, nada más y nada menos, 1.000 cuerpos todavía sin identificar, aunque se sepa por otras razones que perdieron su vida o en las Torres Gemelas, o en el Pentágono, o en el vuelo que se estrelló sobre Pensilvania. Uh-huh. Aquella mañana de Estados Unidos, tarde para nosotros. Un momento terrible, una circunstancia terrible, pero que 10 años después, al igual que se sigue hablando sobre qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con Kennedy, o qué es lo que ocurrió en Pearl Harbor, o qué es lo que ocurrió en 1898 con el Maine, con el buque español que estalló en el puerto de La Habana y que desencadenó la guerra entre España y los Estados Unidos, la última de las guerras del siglo XIX. Bueno, pues también nos formulamos, hay preguntas, hay cuestiones, debatimos y reflexionamos sobre ese asunto. Esta noche lo vamos a hacer, como no, con Fernando Rueda. Qué momento, ¿verdad? 10 años después, parece que es un tópico, pero es que el tópico vale mucho en este caso, ¿no? Porque vemos las imágenes y nos da la sensación de que lo vivimos ayer. Sobre todo, yo creo que quedó desde el principio, desde el primer momento, la sensación de que algo raro había pasado, de que no podía ser exactamente como nos lo habían contado, no podía ser que se produjeran esos ataques. Es que no, es decir, es como tú has dicho, ¿no? Es decir, es una de esas cosas que cada vez que se cumpla el aniversario volverá a hablarse. Yo he estado buceando estos días y bueno, y en este tema tenemos la suerte de contar contigo, Bruno, que lo investigaste muy profundamente, y la verdad es que cuando vuelves otra vez a ver todos los datos, todas las cosas, hay cosas que bueno, que puedes poner en duda, ¿no? Pero hay otras que demuestran realmente que el gobierno americano falló. Uh-huh. Vamos a hablar sobre ese asunto. Vamos a presentaros, por ejemplo, la historia de un personaje fascinante que se llama John O'Neill, que tiene mucho que ver con esta historia. Fue una de las víctimas. Y os contaremos por qué estaba en las Torres Gemelas entonces, uh-huh, y cuál había sido su trayectoria hasta ese momento, que es verdaderamente singular. Era un agente del FBI, acababa de dejar de serlo y se incorporaba a su nuevo puesto de trabajo en las Torres Gemelas. Os vamos a contar también esa historia, una de las muchas historias apasionantes que vamos a tener esta madrugada. También vamos a escuchar la opinión respecto a lo que ocurrió de Pablo Díaz, que fue jefe de operaciones de la torre de control durante décadas, de la torre de control del aeropuerto de Barajas durante décadas, y que también tiene una, después de analizar toda la información sobre el 11S, el informe oficial, tiene muchas dudas, y él, como uno de los grandes expertos en aeronáutica de nuestro país, nos lo va a exponer, nos los puso hace un tiempo y hoy recuperamos algunas de sus palabras. Pero antes, Fernando, nos vamos con el chivatazo esta semana, ¿verdad? Sí. Con tu visita al Cibercafé. Vamos para allá. Que este es un Cibercafé en el que sirven copas, ¿eh? Sirven, bueno, pero yo voy a la hora del café. Ya. El pasado lunes, finalmente, vinieron a arreglarme la conexión a internet de casa. La alegría de poder trabajar tranquilamente en mi despacho no me llenó del todo. La semana anterior en el cibercafé más cercano a mi hogar, alguien desconocido había metido un mensaje en mi cartera sin que llegara a descubrirle. Era una información novedosa sobre ETA que iba rubricada con unos sensuales labios pintados con un carmín rojo intenso. En esa blanca hoja, el confidente me anunciaba que seguiría dándome informaciones, pero que no le buscara. Las fuentes de información, sobre todo al principio de la relación con un periodista, actúan de una manera extraña. No se fían, quieren controlarlo todo. Si alguien descubre quiénes son, pueden correr peligro su trabajo o quizás su vida. Por ese motivo, acepté sus condiciones, pero tenía un problema. Ya no necesitaba acudir al cibercafé para conectarme. No obstante, el pasado miércoles me desplacé allí y me senté en el mismo sitio de siempre y actué de igual forma. Como la última vez había metido su mensaje en mi cartera del ordenador, la coloqué distraídamente junto a mí. Esperé durante una hora, intentando no fijarme demasiado en la gente que entraba a desayunar. No reconocí a nadie del día del primer mensaje. Abundaba la gente mayor, pero sus rostros me eran absolutamente desconocidos. Terminé por regresar a casa y volver al día siguiente. Mismo despliegue, mismo fracaso. Y el viernes, impaciente, permanecí durante casi 2 horas allí. Estaba claro que mi confidente de los labios rojos, fuera hombre o mujer, se había arrepentido. Quizás, pensé, ha visto moros en la costa, alguien que me vigilaba, y ha desaparecido. Desanimado, regresé a casa, me acerqué al buzón para recoger las cartas y allí estaba el papel con los labios al final. Le pregunté al portero si había visto a alguien echar una carta en mi buzón, pero me aseguró que, excepto el cartero, nadie se había acercado. Leí la filtración. El CNI ha puesto en marcha el proceso de reducción de gastos del que te escuché hablar hace meses. Para evitar de momento la reducción de plantilla, han decidido disminuir la inversión en un edificio que están construyendo, al que llaman 300, destinado a oficina. Iba a costar algo más de 17 millones de euros y ahora solo se gastarán 14. Además, lo que iban a tardar 3 años en pagar, ahora lo harán en 6. Es curioso que digan que tendrá las mismas instalaciones y volúmenes, pero sustituirán algunos materiales por otros más económicos. Sin duda, este edificio sufrirá recortes más significativos que no nos han contado. Y terminaba el mensaje. No vuelvas al cibercafé, se te nota demasiado. Yo me pondré en contacto contigo, pero no me busques. Hombre o mujer, guapo o feo, espía, policía o ciudadano corriente, comprobé que la información era cierta, pero que no había forma de identificarle. Espero que la semana que viene se ponga en contacto conmigo, pero no sé cómo. Pero de momento, y mientras lo hace la semana que viene, en esta, esa fuente de información que este año nos presenta Fernando, nos comunica la reducción drástica en los presupuestos y en los gastos asignados para el CNI, para los espías españoles, para el Centro Nacional de Inteligencia y para el edificio de los 300. Parece que no va a haber tanto músculo como en la película, ¿eh? Lo que demuestra que la crisis está llegando a todo el mundo y que momentáneamente el CNI lo que está es tratando de evitar la disminución de personal a costa de reducir otros tipos de gastos, ¿no? Aquella tarde, si hubo una televisión a nivel internacional que triunfó, fue la CNN. Luego ya la CNN ha perdido un poquito de fuerza en los Estados Unidos. Pero ese día todo el mundo buscaba la CNN, especialmente en ese instante, hacia las 3 de la tarde, hora española, 9 de la mañana en los Estados Unidos, se había estrellado el primer avión en una de las Torres Gemelas. No sabíamos a qué se debía, si había sido... Nadie, muy poca gente pensaba en el atentado, se pensaba en un principio más en el... En un posible accidente. Sí. Pero la espectacularidad de las imágenes hizo que todo el mundo focalizara su atención sobre ese asunto y sobre lo que estaba ocurriendo allí. La CNN puso uno de sus helicópteros sobre Nueva York. Y en ese momento, cuando el helicóptero está comunicando qué es lo que se está viendo sobre el cielo de Nueva York, cuando una de las primeras torres expulsaba verticalmente aquel humo, el periodista que iba a bordo y narrando los hechos en directo, asistió a lo que fue, y lo vimos en directo prácticamente todos, prácticamente toda la humanidad, el segundo de los impactos. I say the hall takes about, looks like 6-7 floors were taken out. And there's more explosions right now. Hold on, people are running. Wait, hold on just a moment. We've got an explosion inside. The building's exploding right now. You got people running up the street. Okay. Hold on, I'll tell you what's going on. Evidentemente, excitado por la situación. Nadie esperaba aquel segundo impacto y eso fue lo que empezó a hacernos creer a todos que algo raro estaba ocurriendo ahí. Que ya no era un accidente, evidentemente. Efectivamente, que se estaba produciendo un ataque y un ataque bien dirigido contra Estados Unidos. Eso fue lo que pusieron todas las televisiones, ¿no? El ataque contra Estados Unidos. Un ataque al que luego se sumó el ataque contra el Pentágono y luego el avión que no llegó a estrellarse contra el Capitolio, ¿no? Uh-huh. Que era, de alguna forma, el ataque que había estado anunciando durante mucho tiempo Al Qaeda, que iba a llevar a cabo. No solamente Al Qaeda, que lo había dicho, sino que ya hay que recordar que en el año 93, por lo tanto 8 años antes, se había producido un intento de derribar las torres del World Trade Center y se había producido un intento de colocar bombas en los garajes para hacerlo explotar. Quiere decir que ya estaba, se sabía que estaba en el objetivo y entonces ya empezaron a acordarse, ya empezaron a sonar la sospecha de que eran terroristas islamistas, radicales, los que podían llevar a cabo, ¿no? Al poco de ocurrir los sucesos, y ya lo has mencionado, es decir, Al Qaeda ya había atentado contra las Torres Gemelas, no había sido un atentado de las dimensiones del que ocurrió en 11S, pero había mucha gente investigando, siguiendo la pista de Al Qaeda, y los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad en los Estados Unidos venían recibiendo una serie de advertencias sobre que algo grande y terrorífico podía pasar en el país y en territorio norteamericano. Parece que esas advertencias efectuadas por personas que estaban muy de cerca y siguiendo muy de cerca los pasos de todo lo que hacía el entorno de Bin Laden, independientemente de cómo podamos definir qué era y qué es aquel entorno de Bin Laden, pero independientemente de eso, parece que aquello caía, iban directamente a la papelera todas aquellas advertencias. Sí, todo lo que pasó antes, desde el año 93 hasta el momento del atentado del 11S, lo recoge perfectamente la vida de un agente especial del FBI llamado John O'Neill, que fumaba puros y bebía whisky, por cierto. Es decir, que tenía bastante que ver con lo que aquí muchas veces hablamos. Él, cuando se produce aquel atentado, empieza a investigarlo. Y bueno, aquello es un atentado islamista y, bueno, pues descubre que detrás de todo aquello está Al Qaeda y alerta de ese peligro. Él se va dando cuenta de que esto no es un atentado aislado, sino de que hay una conspiración internacional de grupos terroristas que quieren llevar a cabo los atentados contra Estados Unidos. Y poco a poco él va trabajando en todos esos atentados y encontrándose con que nadie le cree. O nadie le cree o le desprecian. Como se ve a lo largo de los atentados que van ya contra Estados Unidos directamente. Él consigue, en 1995, que se arreste en Pakistán al responsable del atentado del 93. En el 98 está investigado los atentados que se producen en las embajadas de Dar es Salaam y Nairobi, y cuando va avanzando en esos atentados, extrañamente le prohíben viajar a los países para que finalice la investigación. Pero él sigue, él se da cuenta de la ceguera del gobierno, pero el agente del FBI tira para adelante. Lo más grave se produce en el año 2000, en que se produce un atentado en Yemen contra el buque US Cole de los Estados Unidos. O'Neill se hace cargo de la investigación, va a consigue ir a Yemen, empieza a demostrar la implicación del gobierno yemení en el tema, y llega un momento en que le llega la orden de abandonar el caso y volver a los Estados Unidos. Y es simple y llanamente la presión de la Embajada de Estados Unidos, y no sabemos si alguien más, de la Secretaría de Estado norteamericana, que le quitan del medio, alegando que va a estropear las relaciones. Él vuelve y presenta unos informes en los cuales demuestra que Al-Qaeda está siendo financiada por Arabia Saudí. Los informes son tan absolutamente concluyentes, tan claros... Por los mandatarios de Arabia Saudí, no por gente particular en Arabia Saudí. Él le señalaba directamente a la familia real, que no olvidemos, eran y son íntimos de quien gobernaba en ese momento en Estados Unidos. Y además íntimos de la familia de Al-Qaeda, o sea, que de la familia Bin Laden. Que eran enemigos muy íntimos, ¿verdad? Es decir, que estaban unos a un lado de la familia real saudí y los otros al otro, que eran los Bush y por otro lado los Bin Laden. Ese informe se tapa, se le empieza a tachar de loco, que está perdiendo la perspectiva, y empiezan a bloquearle a partir de ese momento. No dan crédito a sus investigaciones, y llega un momento, que estamos en el año 2001, en que él ya está absolutamente hasta las narices. Se han ido produciendo desde 8 años antes datos claros de que hay una conspiración, que puede haber sucesos graves contra Estados Unidos, y le bloquean. Hay intereses que no le permiten llevar a cabo ese trabajo. Total, que llegado ese verano, presenta su dimisión del FBI y se viene a España. Se viene a España, pasa por España, curiosamente, por Salou, a dar una conferencia en un curso organizado por la Policía Española. Uh-huh. En ese curso, él habla de eso que a él le obsesiona, que es el peligro de Al-Qaeda, que no es un grupo terrorista cualquiera, que es un grupo que tiene muchos medios y que puede acabar contra todo eso. Incluso, ya fuera del FBI, critica el comportamiento del FBI, diciendo que no están investigando suficientemente al grupo terrorista, ¿no? Total, que él lo hace tranquilamente desde una cierta distancia porque ya tiene trabajo. Uh-huh. Ha dejado el FBI por una oferta de trabajo. Y es que va a ir a trabajar en una de sus obsesiones, en el World Trade Center. Porque él está convencido de que aquel atentado del 2003, como les ha dicho a sus jefes numerosas veces, que se va a repetir, que van a ir a por el World Trade Center. Y entonces él, el 1 de septiembre, nada más acabar sus vacaciones, va a la planta 34, donde tiene reservado un despacho como jefe de seguridad, nada más y nada menos, del World Trade Center. Porque él va a trabajar para evitar que si alguien intenta atentar contra el World Trade Center, lo consiga. Lo que pasa es que 11 días después, él está en su despacho cuando se produce el atentado. Tomando casi posesión de su cargo, muy poquitos días antes, de su cargo, que era jefe de seguridad de las Torres Gemelas. La concatenación de casualidades es verdaderamente tremenda, que el hombre que más sabía sobre Al-Qaeda en el mundo y que estaba advirtiendo sobre el peligro de Al-Qaeda, sobre el peligro que se cernía sobre las Torres Gemelas, se encontraba aquel día allí y fue una de las víctimas, ¿no? Sí. No, para mí esto es absolutamente determinante. ¿Y quién fue quien le ofreció el trabajo? Pues me imagino que él debió convencer a los del World Trade Center, ¿eh? No creas tú que eso... El problema no es solamente quién se lo ofreció, sino el problema es que se tuvo que ir el tipo que controlaba el tema, el tipo que controlaba a los terroristas, el tipo que controlaba a Al-Qaeda, se tuvo que ir del FBI porque no conseguía que nadie le hiciera caso y porque ya le despreciaban de tal forma que él, al final, lo tuvo que abandonar para decir, bueno, pues me largo. Esto es dentro de todas las cosas que podemos hablar, que se pueden hablar, para mí esto demuestra realmente cuál era el estado de ánimo en Estados Unidos. En Estados Unidos era más importante lo que pensara la familia real de Arabia Saudí y los intereses económicos que está demostrado que tenían la familia Bush. Aquí siempre se habla del padre Bush, ¿no? Uh-huh. Que es el patriarca, los intereses económicos que tan demostrados que tenían, los intereses que aplastaron el trabajo de investigación centrado en O'Neill, pero que era un poco el trabajo de investigación del FBI, y que de alguna forma cuando está en Yemen y le retiran de esa investigación. Bueno, pues en aquel momento se produce el arresto de un terrorista que estaba a punto de ponerle sobre la pista de dos pilotos del vuelo 77 de American Airlines que se estrelló contra el Pentágono. Es decir, estas son informaciones verificables, es decir, que hizo que y al final pues lo quitaron de en medio. Es decir, hay una responsabilidad real del gobierno que no quería atacar. Defenderse de Al-Qaeda, yo creo que este caso lo deja absolutamente, no hay ninguna especulación en esto, sino son hechos reales. O que hacía oídos sordos también. Hay oyentes que, hablando eso que comentabas del dinero, que una de las dudas que tienen es, anteriormente al atentado, que por lo visto pues había rumores de especulaciones, que siempre hay, ¿no?, de la bolsa y tal. Y entonces que una de las posibilidades que dicen es incluso devaluar la moneda, lo que yo ya no sé, eso implicaría los atentados, algo con el gobierno o no, pero son una de las dudas que tienen la mayoría. Vamos a ver. El tema de las bolsas y es una de las cuestiones que se habló y se dijo, uh-huh, y que de alguna forma hay ciertas sospechas que yo creo que ahí sí pueden estar más fundadas, ¿no? Porque hubo movimientos que está demostrado en los días anteriores sobre especulativos sobre las acciones de United Airlines y de American Airlines. Eso está demostrado. Las compañías a las que pertenecían los aviones que fueron utilizados. Efectivamente. Es decir, que alguien vendió sus acciones muy rápidamente, poquito antes de que ocurrieran los hechos, y logrando un beneficio económico muy importante, porque después, evidentemente, las acciones cayeron de ambas empresas aeronáuticas se hundieron, y también algunas empresas de seguros, de aseguradoras, de los edificios, de las Torres Gemelas. Es decir, esos son datos demostrados, se hizo. Lo que pasa es que la información que defendía, que justificaba, que databa cada uno de esos movimientos, estaba en la torre, ¿cuál? En la 7, ¿no? En la que se cayó. Y entonces en el tercer gran rascacielos del World Trade Center, que también cayó ese día, y nadie sabe por qué cayó ese día, ¿no? Sí, cuando dicen que las estructuras, dicen que las cosas, pero desapareció, y con él desaparecieron los papeles que podrían haber permitido la investigación sobre esos movimientos especulativos. Y entonces, bueno, está ahí, es real, eso se produjo porque esos datos están, pero no se ha podido investigar porque se cayó una torre más, ¿no? Otra de las grandes dudas, ya no con las en el atentado, en el 11S, pero ya no en las Torres Gemelas en Nueva York, sino en el Pentágono, en Washington, siempre y desde el principio nadie había visto aquel avión, los efectos del impacto. Nosotros vimos ya el edificio caído cuando se produjo la primera conexión, pero luego las fotografías son muy claras. El impacto parece interior, no parece exterior, y el efecto en la fachada del Pentágono no era el efecto aparente de que se estrellara o que se hubiera estrellado un avión. Había un pequeño boquete de 1.5 metros más o menos de anchura, pero que no correspondía con el tamaño del avión. Sobre lo que ocurrió en el Pentágono siempre han existido también muchas dudas. Sí, yo lo has explicado muy bien, quiero decir, realmente, bueno, hay muertos y hay, quiero decir, eso está fuera de toda duda, pero hay opiniones de grandes expertos que aclaran y que no se correspondía ese agujero con el del avión, ¿no? Igual que ha habido otras cosas que digamos que frente al decir no, es que el otro avión, el que los pilotos, perdón, los pasajeros evitaron que fuera contra el Capitolio, se dijo no, no, es que había sido un misil y tal. Bueno, hay grabaciones que demuestran de alguna forma que asaltaron, quiero decir, que frente a muchas especulaciones otras han desaparecido, que se dijeron al principio, luego los datos pues no, pues lo han puesto más en cuestión. Sin embargo, esto que tú dices del Pentágono es algo que sigue ahí, ¿no? Que está sin resolver, ¿no? Luego se desclasificaron cuatro, creo que han sido en total cuatro o cinco filmaciones de todo el entorno del Pentágono, en donde se ve la explosión, pero no se ve el objeto que provoca el atentado, no se ve exactamente ese avión. Y una de las de los testimonios que fue muy interesante, que tuvimos también en tiempos recientes en La Rosa de los Vientos, fue el del jefe de la Torre de Control, jefe de operaciones de la Torre de Control del aeropuerto de Barajas, también piloto, controlador, evidentemente, Pablo Díaz, que analizó todo el informe oficial, y le pedimos, después de ese análisis del informe oficial, después del análisis de los datos de los controladores, de lo que habían captado las pantallas de radar, que nos diera como experto, con 30 años de experiencia, como experto, qué es lo que él pensaba y qué es lo que él hubiera deducido de lo que estaba ocurriendo si se hubiera encontrado frente a esa pantalla, frente a ese radar en una de las torres de control. Y esto fue lo que nos contó al respecto al atentado del Pentágono. Lo que primero a mí me sorprendería sería la falta de identificación de esa aeronave, o sea, no tener noticias de ella, ni por la dependencia colateral que llamamos, ¿no? Ese avión viene, ese avión, supuestamente sí. Avión viene de algún sitio, o sea, no aparece de la nada. Esta gente sé que preguntó al centro de control de área, ¿no? A los anteriores, a ellos, si sabían, que no tenían ni idea, los del centro de control de área, de qué iba eso. Y bueno, pues yo me quedaría muy sorprendido. Y no pondría mi mano en el fuego sobre decir, simplemente diría, no es un avión civil. No es un avión civil, no, no es un avión civil. Porque tenemos en cuenta que, y aquí hablo ya como conocedor de la operación de aeronaves, nada más, no experto, en una aeronave civil a bajo nivel, dicen, que yo no sé cómo lo averiguan, que ya estaba pues a menos de 10.000 pies, o no sé, por no sé qué sitio o algo así, pues su velocidad normalmente máxima no pasa de lo que aparece en las imágenes cuando el segundo impacto con la torre. Te lo he comentado antes, ¿no? Sí. De los 350 nudos, 400 nudos, eso en kilómetros por hora. Es que en aviación como en marina hablamos en nudos para las velocidades. Pues 400 nudos son 4 por 8, 32. Son 720 kilómetros por hora. 350 pues pueden ser unos 380 kilómetros por hora o 400. Eso ya es el máximo, es prácticamente la velocidad de no exceder, que se llama la VNE, de una aeronave comercial, un 75, un 737, un 767. Eso aparentemente iba bastante más que todo eso. Bastante más velocidad. Incluso probablemente, eso pienso yo y lo deduzco de declaraciones, iba supersónico, quizá. Por encima de la velocidad del sonido, con lo cual es imposible que se trate de un avión comercial. Muy transónico. No ya supersónico, no hay noticias de un boom sónico, pero es muy posible que fuera Mach.98 o algo así aproximadamente. Y esas son velocidades que son impensables. Impensables para un avión civil. Por lo tanto, una persona con tantísima experiencia como es Pablo Díaz, también tiene sus dudas sobre qué fue lo que ocurrió exactamente en el Pentágono. Unas dudas, algunos lo calificaron como el Pentagate, también el primer autor, Terry Maysan, que publicó un libro sobre el asunto, la gran impostura. Después publicó otro segundo, se titulaba precisamente la de Pentagate, con mucha información al respecto sobre todas esas dudas. No se puede decir qué es lo que pasó o no pasó, pero las dudas eran razonables y estaban documentadas. Dudas que, insistimos, Fernando, continúan 10 años después, porque lo que no nos podemos olvidar es que el mundo cambió y todo lo que ocurre hoy seguramente no lo entenderíamos si lo que pasó entonces. Efectivamente. Además, yo creo que es toda una continuación. Ahora tenemos un conflicto en Libia. Y ese conflicto en Libia, analizado desde el 11S, se ve una cierta continuidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay unos que se dijo y que yo creo que está ahí patente y es una de las cosas que, que no hace falta demostrar, porque lo sabemos todos, es que eso dio origen a los conflictos por la supervivencia de comillas, la raza humana, que es el petróleo, ¿no? Es decir, el conflicto de Afganistán, Irak, Libia, es decir, todas esas batallas que se están produciendo tienen que ver con el petróleo y, sobre todo, tienen que ver con las multinacionales del petróleo, ¿no? Que son esas grandes empresas que tienen millones y millones y millones de dólares o de euros que los ganan a expuertas y que son capaces de mezclar sus intereses con los de los gobiernos para conseguir exactamente lo que les dé la gana, ¿no? Vamos ya con los archivos secretos de Fernando Rueda. Que nos presenta esta semana la historia curiosísima de un espía holandés. Efectivamente, Pieter Boeve era en 1955 un joven holandés ansioso de disfrutar de la vida y conocer el mundo. Ese año estaba encantado porque iba a acudir a Moscú con el pretexto del Congreso Mundial de Estudiantes. Tenía simpatías izquierdistas, pero no se sentía comunista, digámoslo bien. Debido a su carácter extrovertido y a su gran labia, hacía amigos con facilidad. Y uno de ellos no era lo que parecía y le convenció precisamente a él para que cambiara de identidad y simulara ser lo que no era. Así de simple. En Moscú captó el servicio secreto holandés, el BVD, a Pieter Boeve, convirtiéndole en Chris Petersen, un comunista acérrimo. Con esta identidad se relacionó en ambientes comunistas, donde hizo gala de su extremismo. Viajó a China e hizo amigos allí en un congreso similar al de Moscú. A principios de los años 60 se produjo la ruptura entre China y la URSS y los chinos desplegaron todos sus medios para conseguir que los comunistas occidentales se posicionaran más cerca de ellos que de los soviéticos. En esta tesitura, a los espías holandeses se les ocurrió fundar el Partido Marxista-Leninista de los Países Bajos y poner a Petersen al mando. El joven, que jamás recibió dinero por llevar la doble vida, que le duró 25 años, aceptó y se puso como loco a leer a Marx, a Lenin y a Mao. Pronto se convertiría en un experto, ayudado por el gobierno chino, que comenzó a invitarle cada año para que se reuniera con los más altos cargos de la jerarquía, incluso se llegó a reunir con Mao Zedong. Y a partir de ahí apareció el espía holandés, el doble agente, muchas veces en el diario del pueblo y le entregaron mucho, mucho dinero. Los chinos pensaban que el partido estaba integrado por unos 600 militantes y que tenía un diario de Comunist muy influyente. En realidad, los militantes no pasaban de ser 15 o 20, que por supuesto no se enteraban de nada, y al diario, de gran altura intelectual, eso sí, lo escribían los especialistas del servicio secreto holandés. Petersen consiguió durante 25 años información interna sobre la política maoísta y además, y este era un objetivo político curioso, consiguió socavar la influencia y credibilidad del, en este caso auténtico, Partido Comunista Holandés, cercano a Moscú y, por tanto, enemigo chino y holandés, denunciando su ideología desviacionista. Durante esos 25 años, Pieter Boeve solo le contó a su mujer el doble juego falso que llevaba. Nunca fue descubierto, Bruno, en este juego típico del espionaje, crear un partido político para dejar en evidencia a otro de una ideología que no le gusta al Estado y, de paso, espiar a una potencia enemiga. Todo un éxito. El espía holandés que creó un falso partido comunista para investigar y espiar al régimen chino. Ha sido el archivo secreto de esta noche de Fernando Rueda. Ya has merecido esa puerta, Fernando. Pues sí, puerta. Además que Mao Zedong también murió un 11 de septiembre, mira tú por dónde. Ah, sí, no me digas, bueno. ¿Estás preparado para bajar por la alcantarilla? ¿Tu alcantarilla ya sabes que es que la hemos hecho este año para ti? Sí, sí, pero es la misma. Es la misma, pero nunca sabes cuando abres la puerta lo que te vas a encontrar, porque siempre te buscan una salida diferente. Ya me podían haber hecho una alcantarilla con rejilla, ¿no? Y me la han hecho con puerta. ¡Qué detalle tan bonito, de verdad! Bueno, pues nada, espero que todo sea hoy bueno. Hasta la semana que viene. Un abrazote, ¿eh? Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, yo creo que va a tener mejor suerte. ¡Ay, Dios mío! Que creo que le comunica con la estación del AVE. No sé si va a sobrevivir, Bruno. Me parece que no. Sí, sí, pues te sobrevive. Al final siempre lo consigue. No hay forma. Se quita eso encima. No. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La semana pasada hablábamos en La Rosa de los Vientos sobre la situación en Somalia, sobre la enorme hambruna que se ha declarado en varios lugares de este país africano, en donde en los últimos meses, una situación que se arrastra ya desde hace varias décadas en el país, pero ha explosionado en una situación verdaderamente terrible en la que las víctimas fundamentalmente son niños. La desnutrición en cientos de miles de niños y decenas de miles de ellos han podido fallecer ya en las últimas semanas y en los últimos meses. Vamos a hablar con el responsable de operaciones de Médicos Sin Frontera en Somalia, Alfonso Verdú. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Alfonso, la situación en Somalia sigue complicándose. Lejos de, después de la declaración por parte de la ONU del estado de alerta, de declararse la hambruna, lejos de solucionarse, parece que todo sigue complicado y cada vez más y cada vez en más lugares de Somalia, pese a los esfuerzos que hacéis, por ejemplo, en Médicos Sin Fronteras y otras muchas ONGs. Pues así es, ¿no? Y no sorprende el hecho de que no haya una solución a corto plazo a la situación en Somalia, ya que desde hace varios años, en concreto, nos hemos estado trabajando los últimos 20 años de forma regular en Somalia y desde hace 5 venimos llamando la atención sobre esta situación como una de las mayores crisis humanitarias y más olvidadas del mundo. Por desgracia, la sociedad, la opinión pública tiene la sensación de que únicamente la sequía, que es una sequía la más fuerte en 6 décadas, es la que ha provocado la situación, pero en Médicos Sin Frontera y otras ONGs lleváis años alertando de que esto que está ocurriendo podría pasar, y de hecho ha pasado. Hay múltiples factores, pero las grandes instituciones internacionales no deberían lavarse las manos ante la dejadez que tuvieron frente a las advertencias que estabais haciendo desde hace muchos años. Esto es fundamental. Lo que acabas de comentar es esencialmente el mensaje que veníamos pasando. La crisis nutricional que ahora estamos viendo es solo la punta del iceberg de una dimensión de problemas cuya causalidad pues va más allá de una ausencia de lluvias desde hace un año y medio, ¿no? Nosotros sistemáticamente hemos estado hablando de las diferentes olas de violencia que ha generado el conflicto en Somalia desde hace 20 años, pero también la ausencia de actores humanitarios sobre el terreno, la falta total de un sistema público de salud. En Somalia hay 4 doctores por cada millón de habitantes, frente a los 5.000 que tenemos en España, por ejemplo, o la ausencia de un gobierno funcional, ¿no? Entonces, la causalidad, la dinámica que vive el país va mucho más allá, mucho más antigua que esta desafortunada sequía que ha llevado a la situación de malnutrición. La realidad sobre el terreno ahora es misma que ha sido en Somalia. Hay las mismas necesidades, solo que ahora se agrava con las necesidades nutricionales, que, como decías, sobre todo afectan a los niños. ¿Qué trabajo sobre el terreno estáis haciendo en Médicos Sin Frontera y en Somalia? Mira, pues en Somalia, como decía, es uno de los países que más llevamos priorizando desde hace 20 años. Tenemos 9 proyectos en 11 de las regiones de Somalia Central y Sur. Prácticamente cubrimos toda la región central y sur de Somalia, la más afectada, y hacemos de todo. O sea, se está haciendo desde salud secundaria o terciaria, salud materno-infantil, cirugía ocular, cirugía de guerra, y ahora, pues afortunadamente, un aumento progresivo, pero sobre todo estamos funcionando al límite de la capacidad en cuanto a los programas nutricionales. La prioridad ahora mismo en el terreno pasa por vacunar, porque vacunar contra el sarampión, porque la combinación del sarampión con un estado de desnutrición severa, sobre todo en los niños, pues resulta letal. Al mismo tiempo nos centramos en los países periféricos, donde también llevamos decenas de años trabajando, que son los puntos de recepción de los somalis, ¿no? de los refugiados somalis. Y esto pasa por los campos de refugiados de Dadaab en Kenia y por los de Dolo en Etiopía. Esto es ahora mismo la mayor intervención de Médicos Sin Fronteras en África. Se habla mucho de ese campo de refugiados que acabas de mencionarnos. La situación en los campos de refugiados, ¿en qué se diferencia de la situación que se puede vivir en los diferentes poblados de Somalia, en las localidades que no tienen esta estructura o esta mínima estructura, gracias a la cual, aunque mal, pero algo de ayuda se les ofrece? Sí, así es. Los campos, bueno, como comentabas, los campos de Dadaab son los campos más es el campo de refugiados más grande del mundo, pero como la población ha llegado ya a superar los 400.000 refugiados somalíes, se ha de convertir en la tercera ciudad de Kenia, ¿no? Lo cual dice muchísimo. El otro tema que comentabas es, asimismo, es muy pertinente, ¿no? En un campo de refugiados, bien que mal, a pesar de la precariedad y la temporalidad de los servicios que entre todos tratamos de ofrecer, es más contenida, es más fácil acceder a la población. No ocurre como en muchos de los de Somalia, ¿no? Donde hay que pelear por el acceso, negociarlo pues con todos los actores del conflicto. En un campo de refugiados el acceso a la población es inmediato, es directo, es más organizado y el impacto es por lo tanto mucho más. Aún así hemos experimentado ciertas deficiencias en la coordinación de la ayuda, que ahora están mejorando, pero en cuanto a lo que es la intervención de en nuestro caso de Médicos Sin Fronteras, estamos ya en un campo de los tres con 120.000 personas y ahora mismo abriendo un segundo campo, pues todo el sistema de hospitales y puestos y centros de salud para cubrir a otras 120.000 personas, con lo cual pues tendremos unas 250.000 personas cubiertas. ¿Qué es lo que se siente, y te pregunto a título personal, como ser humano, ¿no? Alfonso, cuando te pones el telediario y ves que las principales noticias de ese telediario no son las del índice del hambre, sino que son las del el índice de la prima de riesgo, nos preocupamos más de que se llenen las bolsas y crezca la bolsa sin preocuparnos especialmente de lo que ocurre en Somalia, que tiene 3 minutos en el telediario al final y con una serie de mensajes en los cuales tampoco nos enteramos mucho de qué es lo que ocurre. El mundo, aunque ya lo os he comentado al comienzo, ¿no? Los gobernantes y las grandes instituciones internacionales no estaban prestando atención a lo que estaba ocurriendo en Somalia, pero a veces tú no sientes a veces decepción cuando ves que tampoco la opinión pública está especialmente interesada en lo que pasa allí. Claro, claro, efectivamente. El informe al que hacía mención antes, en el que venimos reflejando las 10 crisis más olvidadas del mundo, hace un estudio, y en el caso de Somalia recuerdo perfectamente, yo estaba trabajando allí en el año 2007 y el estudio decía que en todo el año 2007 Somalia solo había aparecido en todos los medios, principales medios internacionales, de CNN pues hasta las algunos de los medios en español más importantes del mundo, 15 minutos, ¿no? Entonces es muy frustrante en ese sentido, son sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado es esta frustración de que lo que nosotros vemos como la prioridad fundamental en cuanto está afectando a seres humanos, no a cualquier cosa, no está alto en la agenda política, en la agenda de los medios. Por otro lado, bueno, es paradójico el hecho de que tenga que ser una crisis nacional una vez más la que ponga este país y su población en la agenda, ¿no? Para mí lo importante es, bueno, primero agradecer que tengamos espacios como este para poder visibilizar la cuestión, y segundo, pasar el mensaje o lanzar el mensaje, la reflexión de que tarde o temprano la crisis somalí saldrá de los medios y de las agendas de los medios de comunicación, y sin embargo esta gente seguirá teniendo necesidades extraordinarias, ¿no? Estar pensando en 440.000 refugiados somalíes ahora en Dadaab, en 170.000 en Etiopía, como estamos tratando, pero sobre todo en la situación dentro de Somalia, donde resulta imposible o muy difícil para muchísimos actores acceder de un barrio de Mogadiscio a otro, sin hablar de las regiones rurales, pues es lo que me gustaría que quedara en el oyente, ¿no? Esto va a estar ahí, no es una crisis de 3 meses, ni de 6, ni de años, ¿no? Va a ser, desgraciadamente, se va a prolongar en el tiempo. esperemos que lo menos posible y que ojalá en el futuro la población de somalí pueda un poco recomponer la situación, recomponer el Estado, recomponer la estructura social y gracias a eso, pues en la medida de lo posible, recomponer los estómagos de quienes pasan hambre en ese país, que son fundamentalmente niños en los últimos tiempos, y las imágenes que nos han llegado son verdaderamente terribles. Alfonso Verdú, responsable de operaciones en Somalia de Médicos Sin Fronteras. Muchísimas gracias y por acompañarnos en La Rosa de los Vientos y también gracias en nombre de todos nuestros oyentes por la labor que realizáis allí donde se os necesita. Al contrario, muchísimas gracias.